En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta, la última del séptimo mes del año. Hoy finalizamos julio, es día 31. Mañana 1 de agosto, seguramente entre mañana y pasado muchos de vosotros cogeréis las merecidas vacaciones. Y aquí seguiremos a través del 101.4 en Teleelche en Radio Marca para seguir dándote toda la información del Elche Club de Fútbol, que está ya en el ecuador de esta pretemporada, porque en poco menos de 3 semanas dará comienzo la Liga, la segunda división a la que le han cambiado el nombre. Ahora es Smartbank, me parece, ya no es Liga 1-2-3. Bueno, para nosotros siempre será la segunda división. Arrancamos con titulares. El Elche Club de Fútbol sigue en esta semana de carga de trabajo, de sesiones físicas intensas. Hoy de nuevo doble sesión por la mañana y esta tarde en el campo anexo, tras ayer hacer un cambio de escenario. Cambiaron el césped por la playa del Pinet. El objetivo, llegar a punto con las uñas afiladas para el debut liguero. De momento, todos bien. Alguna secuela física, alguna rozadura, pero lo típico de estas pretemporadas. Y en el plano deportivo, destacar que Juan Cruz, uno de los importantes de la temporada pasada, de los revalorizados, ha reconocido que la dirección deportiva le ha ofrecido a través de su agente una ampliación de contrato. Sí, bueno, Nico está siempre cerca de nosotros, siempre habla con nosotros. En este caso sí hemos estado hablando, pero bueno, al fin y al cabo estamos en pretemporada, queda mucho tiempo. Ahora mismo estamos centrándonos en trabajar día a día, terminar la pretemporada de la mejor manera posible y bueno, para eso ya habrá tiempo. Pero le han ofrecido la ampliación porque recordamos que él tiene 2 años más de contrato. Él tiene este y el próximo, acaba en junio de 2021, pero no se quiere la dirección deportiva que pase, pues como pasó con Neider y como también ha pasado o está pasando con Iván Sánchez. Jugadores que interesan para presente y para futuro, pero en el caso de Iván Sánchez no va a haber aparentemente renovación y a partir del 1 de enero tendrá libertad para negociar su futuro. Eso puede ser un riesgo porque te puede pasar que te lesiones o que no empieces bien y eches de menos la oferta que no aprovechaste, o puede ser también importante si confías en tus posibilidades y todo va bien para, siendo libre, negociando un precio mejor de cara a la próxima temporada, un contrato mejor en definitiva. Bueno, pues con Iván Sánchez de momento no hay quórum. En el caso de Juan Cruz sí parece más sencillas esas negociaciones. Reconoce que sí le han ofrecido esa ampliación de contrato. En algún momento hemos estado en contacto, he hablado con mi agente y las dos partes estamos contentas, entonces ya te digo que eso, como no, ahora mismo no hay prisa, no hay problema. No, ya te digo que ahora mismo, como te he dicho, estamos en pretemporada, por lo tanto tampoco es una cosa que haya surgido, que esa prisa, porque lógicamente ahora mismo hay cosas más importantes para Nico y para el club que una renovación mía. Eso es cierto, no hay prisa, pero tampoco debe haber pausa para que no suceda precisamente el caso Neider o el caso Iván Sánchez.

A veces me gustaría estar en la grada, dejándome la garganta apoyando a nuestro equipo. Porque está dentro de ti. ADN Franjiverde. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2019-2020. ¡Abónate! ¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV. Nuevo San John XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. San John. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este último día del mes de julio. Mañana comienza agosto, el mes en el que arranca la competición, una segunda división en la que este año de nuevo hay muchos equipos nuevos, los tres que han descendido de segunda división, los tres que han descendido de primera división y los cuatro que han ascendido de segunda división B. Bueno, pues vamos a tener una segunda división de nuevo movida, bonita, con sorpresas. Hay ilusión en la afición blanquiverde. Por cierto, son 3.000, ya más de 3.000. Ayer por la tarde el club confirmaba que ya se había llegado a la cifra de 3.000 abonados, 3.000 abonos vendidos en 2 semanas desde que se puso en marcha la campaña. Es una buena media y está claro que hay ganas de fútbol. Haber mantenido la base de equipo de la temporada pasada más al entrenador, pues eso yo creo que es lo que de momento está convenciendo a los aficionados, y vamos a ver los que están llegando. La verdad es que el Elche empezó fuerte con los fichajes, con Fidel, Peremilla, Nuque, pero poco a poco se ha ido frenando porque ahora mismo el límite salarial está ya ahí al límite, y valga la redundancia, y mientras no haya salidas no puede haber entradas, pero para ello, precisamente, el club a día de hoy está en conversaciones con la Liga para adelantar las cantidades de dinero necesarias para poder acometer la contratación de más futbolistas. La prioridad de la dirección deportiva en estos momentos es la incorporación de un defensa central con jerarquía, experimentado, como ya ha dejado claro Nico Rodríguez. Algunos de los nombres que han ido sonando a lo largo de los últimos días, yo los veo consultado nuestras fuentes en el Elche muy lejos. Casos de Cheita, de Alexis Ruano, jugadores que económicamente ahora mismo estarían fuera de las posibilidades del club. En cuanto a lateral izquierdo, desde los compañeros de Marca en Bilbao dicen que Andoni López está muy cerca del Elche Club de Fútbol por las buenas relaciones que hay con el Elche, aunque también nos comentan que no lo ven cerca. Esto es lo que dicen de Bilbao, pero desde aquí de Elche nos dicen, prácticamente nos lo niegan. Bueno, vamos a dejarlo ahí, en cuarentena. Andoni López es lateral zurdo de 23 años, que el año pasado jugó en el Almería cedido y además cuenta con el interés de varios equipos de segunda. Como digo, tiene 23 años, lateral zurdo. Recordamos que las buenas relaciones entre el Elche y el Atleti de Bilbao podrían facilitar esa negociación para que el jugador recale en el Elche. El año pasado estuvo, la temporada pasada, en el Almería, el propio Almería y el Deportivo de La Coruña, donde su entrenador Juan Antonio Anquela ve con buenos ojos reforzar su defensa con este futbolista. El defensor de Baracaldo, recordamos que ahora mismo sería la competencia para Juan Cruz en ese lateral izquierdo, donde tendrá que dejárselo todo para poder quitarle el puesto a uno de los titulares del 11 del año pasado. Andoni López arrancó la pasada campaña jugando como titular en el Almería, dejó muy buenas sensaciones durante los primeros partidos de liga, jugando 15 seguidos como titular hasta que una lesión lo mantuvo mes y medio fuera de los terrenos de juego y donde perdió su puesto el resto de temporada. Sería una de las primeras salidas del Atleti de Bilbao esta temporada. Pero, insisto, aunque desde Bilbao lo ven muy cerca del Elche, desde el Elche lo ven lejos. Así que lo vamos a dejar ahí en stand-by. Seguramente no es ni lo uno ni lo otro. Pero sí es cierto que el club está buscando dos laterales si alcanza el dinero. Y en ese sentido, por eso os hablábamos en el capítulo económico, nos confirma el club que están en conversaciones con la Liga para adelantar cantidades de dinero, porque ahora mismo el Elche o libera masa salarial o se marcha alguien o lo tiene muy complicado. De hecho, como ya os adelantamos hace ya un par de meses, lo hizo el presidente del Elche aquí en esta casa, en A Todo Gol, se iba a proponer en el mes de julio una ampliación de capital. Bueno, pues esa ampliación de capital va a ser en la Junta Extraordinaria del 13 de agosto. ¿Qué se va a proponer ahí? Bueno, pues el Elche lo primero que va a proponer ante sus accionistas es una reducción de capital impuesta por el Consejo Superior de Deportes, el CSD. El Elche tendrá que hacer frente a una reducción de capital para reducir pérdidas. Recordamos que el club ya informó a finales de enero de este año que recibió una notificación del acuerdo adoptado por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Deportes, en el que se le imponía la obligación de alcanzar un capital social mínimo de casi 7 millones de euros, concretamente 6.995.584 euros en un plazo de 6 meses. Bien, como digo, primero, reducción de capital impuesto por el CSD y además en esa Junta Extraordinaria de Accionistas, que se va a celebrar el 13 de agosto, también se va a presentar a los accionistas una ampliación de capital por valor de 3 millones de euros, dividida en dos fases. La primera, que sería inmediata, por valor de 1,5 millones de euros, para poder hacer frente en esa última quincena de agosto, primero al pago de deuda privilegiada y sobre todo reforzar la plantilla en ese tramo final del mercado veraniego. El objetivo, el fichaje de un 9, esperando los descartes de equipos de primera, de esos 9, de esos delanteros, de esos cazagoles que ahora mismo no piensan en segunda. No quieren bajar a segunda, pero en la última semana, si son ambiciosos y quieren jugar, sí te pueden decir que sí. Yo pongo un caso muy clarificador. Recuerdo que el año del ascenso, lo de Coro fue un culebrón. Media segunda lo quería, él no quería dejar el Español, dijo que no 3 o 4 veces al Elche, al final acabó en el Elche. Y el Elche hizo bien en esperarle, porque cuajó una muy buena temporada y aquella fue la temporada del ascenso. No marcó muchos goles, si no recuerdo mal, 11, pero el Elche aquel año ascendió. O sea que Coro fue importante en aquella temporada. Esa primera ampliación de capital, ese 1,5 millones, parte de ese dinero servirá precisamente para poder afrontar ese fichaje. Y la segunda fase se llevará a cabo en los próximos meses por 1,5 millones de euros. Dinero que hace falta para cuadrar las cuentas del club. Bueno, pues vamos a ver si bueno, este acuerdo que ahora mismo, o estas conversaciones que está teniendo el club con la Liga para poder adelantar cantidades, suponen el que también se pueda firmar ya cuanto antes un central y algún lateral, porque Pacheta lo que necesita, lo que desea, lo que quiere es poder contar ya con algún futbolista más para el comienzo de la Liga. Y cuanto antes lo tenga, mucho mejor. De todas formas, Pacheta en ese sentido suele ser paciente, sabe que los buenos fichajes se cocinan a fuego lento y es mejor dar pasos calculados, ser paciente, es mejor tener a un buen futbolista que dé un salto de calidad a la plantilla, aunque sea con la competición empezada, que no por tenerlo ya y correr, tener ahora a un jugador que no marque diferencias. Para eso ya tienes los que tienes. Ojo, no lo digo en sentido peyorativo. No es que los que tienen no marquen diferencias. Los habrá mejores y peores, los habrá más destacados y menos, pero creo que se entiende perfectamente lo que quiero decir. Lo que tenga que llegar ahora, siempre he mantenido esta teoría y este mensaje, y creo que es de sentido común, no estoy inventando nada, lo que tenga que llegar ahora tienen que ser titularísimos. Sea un defensa central, sea un lateral derecho o izquierdo, por supuesto un 9, si son titularísimos, buen ojo habrá tenido la dirección deportiva. Para fichar a uno de relleno, mejor quedarse quieto. Hombre, otra cosa es que un titularísimo en el lateral izquierdo ya tiene que ser bueno para quitarle el puesto a Juan Cruz. Pero la teoría es esa, firmar mejores jugadores de los actuales. Para firmarlos iguales o peores, mejor ahórrate el dinero y no metas en el vestuario nada que no sea mejor. En ese sentido, la dirección deportiva también está trabajando de cara al futuro y hace bien. Tenemos muy reciente el caso de Neider, un futbolista por el que el club le presentó varias ofertas de renovación. Él, consciente de que tenía un muy buen cartel en segunda y podría fichar por un primera, no renovó. Hasta ahí, entendible. Lo que nunca se entenderá o se le perdonará, no lo sé, pudo tener mejor salida Neider, es no haber hablado con el club y haberle explicado la situación, porque hablando se entiende la gente. Oye, mira, entiendo que creo, sinceramente, que tengo nivel de primera y voy a esperar una oferta de un club de primera. O ya tengo un precontrato firmado. Hablando se entiende la gente. Y el Elche tonto no es y lo hubiera entendido. Lo que no entendió es que la callada fuera la respuesta mes tras mes. Y es una pena porque es un jugador que pudo salir por la puerta grande y salió por la puerta de atrás, sin dar una sola explicación a la afición blanquiverde. Bueno, pues se ha intentado ahora con Iván Sánchez, al que le queda un año de contrato. Parece que se llega tarde, porque de momento Iván Sánchez quiere tener libertad a partir del 1 de enero para negociar. Otra cosa es que alguien ponga en duda que el rendimiento de Iván Sánchez vaya a ser bueno. Yo creo que va a ser bueno, no lo siguiente, esta próxima temporada como jugador del Elche. Hasta el momento su rendimiento está fuera de cualquier tacha, de cualquier duda. Y en este sentido, como no se quiere que pase lo mismo, se aborda ya el de la ampliación de contrato, y eso que le quedan dos años, de un jugador que a todos los niveles es un gran jugador, que está en boca de muchos directores deportivos, que ya le han echado los ojos, las redes y hasta alguna oferta, pero hace bien Nico Rodríguez en intentar atarlo con una ampliación de contrato. Tiene contrato dos años más, hasta junio de 2021, pero ya se ha hablado con él y se le ha propuesto a él y a su representante el ampliar su vinculación con la entidad blanquiverde. Y el propio Juan Cruz lo reconocía hoy en rueda de prensa. Sí, bueno, Nico está siempre cerca de nosotros, siempre habla con nosotros. En este caso sí hemos estado hablando, pero bueno, al fin y al cabo estamos en pretemporada, queda mucho tiempo. Ahora mismo estamos centrándonos en trabajar día a día, terminar la pretemporada de la mejor manera posible y bueno, para eso ya habrá tiempo. Pero sí que han hablado. En algún momento hemos estado en contacto, he hablado con mi agente y las dos partes estamos contentas, entonces ya te digo que eso, como no, ahora mismo no hay prisa, no hay problema. ¿Y si las dos partes están contentas? ¿Algo impide que se...? No, ya te digo que ahora mismo, como te he dicho, estamos en pretemporada, por lo tanto tampoco es una cosa que haya surgido que esa prisa, porque lógicamente ahora mismo hay cosas más importantes para Nico y para el club que una renovación mía. Tienes razón. Ahora mismo hay cosas más importantes. Por ejemplo, firmar a un central, a un lateral, la salida de este o de aquel, pues eso, la salida de Olmo o de Primi o de Borja, eso es más importante. El firmar un 9, yo agregaría, y no quiero ponerme pesado, pero me voy a poner un organizador, pero es bueno ser precavido y más siendo director deportivo. Es importante adelantarte. Y claro que no es urgente, pero es necesario. Y claro que hay cosas más importantes, pero esta también lo es. Atar a un activo, subirle la cláusula de rescisión. Claro que no es lo más urgente, pero sí es importante. Y hace bien, como digo, Nico Rodríguez, en abordar la ampliación de Juan Cruz, como en su día se hizo la de Gonzalo Verdú, como se ha intentado con la de Iván Sánchez, es decir, los jugadores que claramente son un activo del Elche Club de Fútbol. Lógicamente, hablamos con Juan Cruz de más cosas, como por ejemplo del arranque de temporada, de qué previsiones, de qué ilusión tienen, de cara a la próxima campaña? Y lo tiene Juan Cruz muy clarito. Hombre, nosotros tenemos la idea muy clara. Y la idea es, como ya demostramos el año pasado, que partido a partido. Nosotros ahora mismo solo tenemos ojos para Fuenlabrada, primer partido de Liga. Estamos trabajando para ello. Lógicamente, con los refuerzos que han venido y el equipo, siempre aspiramos a un poquito más. Pero, como te digo, nuestro objetivo es ir partido a partido. Ahora mismo, primer partido contra Fuenlabrada, así que nuestro objetivo es el Fuenlabrada. Buena respuesta. Solo tenemos ojos para el Fuenlabrada. Son frases de esas que, dichas así, quedan bonitas, es un buen titular, pero si encima te las crees, ya es la bomba. Yo hay una de las frases que me he apuntado este verano de Pacheta. De Pacheta me suelen gustar muchas. Y además, no suele decirlas de cara a la galería. Desde que llegó, casi todo lo que ha dicho se ha cumplido. Por eso, de Pacheta tengo muchas apuntadas. Pero hay una, especialmente, que la tengo ahí interiorizada. Pero si además de interiorizarla yo, la tienen interiorizada los futbolistas, este equipo puede darle a la afición muchas alegrías. La frase es: tenemos que acostumbrarnos a ganar. Y lo he dicho en pretemporada. Y si en pretemporada tú te acostumbras a ganar, sales desde el minuto cero a ganar. Te importa poco quién sea el rival o de la categoría que sea. Y lo está demostrando. Y creo que es muy importante que los jugadores se acostumbren a ganar. El equipo que se acostumbra a ganar, gana mucho más que el que no lo está. Por eso hay frases de Pacheta que hay que anotárselas. Con los fichajes que han llegado, más haber mantenido la base de la temporada pasada y el entrenador, ¿se puede aspirar a más esta temporada? Sí, como te digo, al final siempre, cada año intentas superarte, tanto los jugadores individualmente como a nivel de club. Entonces, lógicamente, nosotros este año vamos a intentar superar las expectativas del pasado, pero como ya te he comentado antes, ahora mismo nuestro objetivo es el Fuenlabrada. Nosotros tenemos que ir pasito a pasito. El año pasado demostramos que pasito a pasito éramos capaces de hacer frente a cualquier equipo. Así que, como te digo, ahora mismo centrados en el primer partido de Liga y después todo se verá. Y se le seguía insistiendo, pero ¿se podrá luchar por algo más? Hombre, yo como siempre he comentado, yo creo que dejar la base del equipo del año pasado, incluyendo al míster, lógicamente, es un paso importante. Es un paso importante porque ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos y también respecto a los muchachos nuevos que han llegado, se han adaptado perfectamente, tienen clarísimas las ideas que representa este equipo y se están adaptando perfectamente. Entonces, como te digo, estamos contentos con el trabajo que estamos realizando y a seguir en esta línea. ¿Cómo se está encontrando él personalmente en esta pretemporada? Eso, como siempre, las pretemporadas son duras, pero al fin y al cabo sirven. Entonces, estamos cansados porque es normal estar cansados, pesados de piernas, pero nos estamos encontrando bien. Sabemos que están realizando un gran trabajo a nivel del cuerpo técnico y, por supuesto, a nivel también del cuerpo médico, porque al fin y al cabo también es importante. No estamos teniendo, gracias a Dios, ningún disgusto importante y al final eso es importante también. En los partidos de pretemporada se está viendo a un Pacheta que está cambiando de sistema del 4-1-4-1, ahora está utilizando más un 4-4-2. ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, eso es una cosa que decidirá el míster, pero como bien dices, en estos partidos ha estado probando ese cambio de sistema. Yo creo que nos estamos adaptando bien porque por los jugadores que han llegado y los que estamos en su sistema que podemos realizar, pero eso lo tiene que decidir el míster. Al fin y al cabo nosotros trabajamos para ponérselo lo más fácil posible y adaptarnos al sistema que él elija. ¿Y se está adaptando bien? ¿Qué sistema le gusta más? No, yo creo que nos adaptamos bien a los dos, porque el año pasado trabajamos mucho 4-1-4-1, pero sí que es verdad que en esta pretemporada, con los jugadores que han llegado, esa adaptación al 4-4-2, por así decirte, con el doble pivote, nos estamos adaptando bien. Entonces, ya te digo, es una cosa que al final decidirá el míster, con los jugadores que tiene y él decidirá. Las aspiraciones de ascenso suelen ser multitudinarias cuando estamos en pretemporada. En pretemporada le preguntas a cada periodista de cada ciudad, le preguntas al de Zaragoza, al de Coruña, al de Málaga, al de, todo el mundo va a luchar por el ascenso. Salen 15 candidatos cada temporada. ¿Él ve muchos? Como siempre digo, la segunda división es muy complicada. Muy complicada porque el nivel es muy alto. Todos los equipos tienen un nivel altísimo y al fin y al cabo, desde el primero al último, van a luchar por estar al máximo. Entonces, como bien dices, hay equipos con nombre y que parten con ese cartel de favoritos, por así decirte, pero como siempre digo, en segunda división te puede sorprender cualquiera. Entonces, hay que trabajar partido a partido y sea quien esté delante, vamos a ir al 100%. Muchos equipos parten con el cartel de favorito. ¿Y con qué cartel va a arrancar el Elche? Hombre, yo creo que como bien dice el míster, de momento nuestro cartel tiene que ser que cuando vayan a jugar contra nosotros sepan que va a ser un partido duro. Va a ser un partido duro en el sentido que saben que nosotros vamos, una vez que salimos al campo, vamos al 100% y que enfrentarse a nosotros es complicado. De momento yo creo que partiendo con ese cartel ya las cosas se están haciendo bien, porque como bien decimos siempre, nosotros pensamos partido a partido, pero una vez que estamos en el campo vamos al 100% y da igual quién esté delante. Bueno, pues ese es el cartel que quiere imprimir el Elche. El sello Pacheta, ser un rival duro, difícil de ganar, antipático, de los que cuando le toque enfrentarse a un rival al Elche, diga, uff, no me apetece enfrentarme al Elche. Bueno, pues esperemos que no sea solo por antipático, sino porque el Elche se acostumbre a ganar. Hacemos una breve impasse con la rueda de prensa de Juan Cruz, para conocer si ha habido movimientos en las últimas 24 horas. Como sabéis, en este mes de julio, también lo vamos a hacer en agosto, en Elche en Punta, sobre estas horas solemos bucear en el mercado para ver si ha habido algún movimiento. Raro es el día que no haya movimientos. Pablo López, buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Ha habido algún movimiento, algún fichaje en las últimas horas en la segunda división? Pues sí, tenemos varios movimientos. Vamos a empezar por el Oviedo, donde ya han hecho pues la incorporación de Alejandro Rivas, Eir de Osasuna, Deportivo, Sevilla, no sé si te sonará, Paco. Sí, hombre, claro, es un clásico de la segunda. Así es, pues a sus 30 años, después de jugar en el UNAM mexicano, ficha por el Oviedo a sus 30 años y firmará hasta 2022. Seguimos en Soria, donde el Numancia ha anunciado que se vincula del extremo ganés, ya llevó, a ver si lo lograba... Uh-huh. O sea, ¿se desvincula o lo ficha? Se vincula en Numancia para fichar por el filial del Celta de Vigo. Ah, vale, que se va del Numancia, vale. Así es. Y otros dos que también se marchan de la Extremadura son José García para irse al Atlético Baleares cedido y el portero Manu García para desvincularse del club extremeño y jugar en la Ponferradina, donde ya jugó desde el mercado invernal pasado, donde ha triunfado y ha sido también protagonista en el ascenso del club del Bierzo. Uh-huh. Más fichajes, esta vez en Tenerife. Se trata del central serbio Nikola Špišić, también nombre difícil, que tendrá su primera experiencia en el fútbol español. Ha firmado por 3 temporadas y llega tras una destacada trayectoria en el RAD de Belgrado serbio. Allí los nombres son un poco... Nos acostumbraremos, no te preocupes. Espero que sí. Ahora también un fichaje de última hora. Nos vamos a Huesca, donde han anunciado el fichaje de Juan Carlos Real, que llega libre de la Almería y firma por 2 temporadas. Este también fue destacado la pasada temporada, si no recuerdo. Es que el Huesca ahora tiene tira de talonario, porque es un recién descendido, tiene la ayuda económica de la Liga por descenso, una ayuda que puede estar en torno a los 8 o 10 millones, y bueno, pues con ese presupuesto, o mejor dicho, con esa ayuda, porque el presupuesto va a rondar esa ayuda más los 8 o 10 que tenga, va a ser uno de los presupuestos más altos, en torno a 17, 18 va a tener el Huesca, pues con esa economía, lógicamente, pueden fichar jugadores importantes. A ver si luego le sale bien el proyecto, no como puede ser Las Palmas o el Málaga la pasada temporada. Verás cómo estos equipos más modestos que han bajado este año, como el Huesca o el Girona, les va mejor. El problema son los transatlánticos, llámese Málaga, Las Palmas, Depor, claro, que tiran la casa por la ventana, pero que no les falta, yo creo, que esa humildad en el campo. Se creen que con el talento ya van a ganar, y en segunda no vale solo el talento. Primero hay que correr, hay que morder y luego aplicar el talento. ¿Alguna cosa más? Pues sí, por último te quería traer una curiosidad, por así decirlo, te comento, sobre el campo del Fuenlabrada, que será, como bien sabemos, el primer rival del Elche en Liga. Pero aquí. Sí. O sea, que allí tendremos que ir al principio de la segunda vuelta. No, al principio no, me suena que es al final. La bueno, la verdad jornada. Sí, que es el calendario este raro. Sí. Pues te hablo del principio y es que aquí pues no sabemos si llegará el césped aquí para la fecha. Uh-huh. Pues allí no saben directamente el estadio si lo van a tener disponible. Y es que al subir de segunda B, su estadio tenía 3.000 personas, una capacidad de 3.000 personas, y la liga obliga a tener 6.000, por lo que inauguran en la jornada 3 contra el Oviedo y todavía no saben si van a tener el estadio. Una opción puede ser que jueguen en el del Leganés. O sea, sí. Estamos aquí viendo si nos llega el césped o no, y allí no saben dónde van a jugar todavía. Ni el estadio. Recordamos que, por ejemplo, el Rayo Majadahonda, bueno, pues jugó en el campo Wanda. En el Wanda Metropolitano, hasta que el suyo lo remodelaron. El Elche ya jugó allí, por cierto, fue su primera victoria y una de las pocas a domicilio. Ganó allí 1-3 en diciembre. Y bueno, pues el Fuenlabrada, bueno, el Elche no va a tener que preocuparse mucho porque irá a final de temporada. Gracias, Pablo. Mañana más. Mañana más, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya mañana será 1 de agosto. Por tanto, veremos si en el inicio del octavo mes del año hay más movimientos. Vamos a recuperar esa rueda de prensa que teníamos con Juan Cruz. Un Juan Cruz que le da una notable importancia a el número de abonados que tiene el Elche ya en apenas 2 semanas desde que arrancó la campaña de abonados. Se han superado ya los 3.000 y Juan Cruz, como digo, lo destaca. No me sorprende para nada, me sorprende porque ya el año pasado yo ya conocía esta afición, por lo tanto yo sabía que la afición iba a responder, entonces estamos orgullosos, para nosotros es un empujón más, porque cuando viene Antonio y nos das las noticias y ves que ya hay 3.000 abonados, que pues al fin y al cabo dices... Oh, merece la pena correr lo que estamos corriendo solo por la gente que se está empujando ahí detrás. Por cierto, se le preguntaba por Borja Martínez, que en principio es su competencia, pero tiene pinta de que le van a traer a otro. ¿Cómo está viendo a Borja Martínez precisamente en esa situación de duda de si va a continuar o no? Pues yo creo que Borja es un chico que todos los días se deja el alma en el entrenamiento, entrena al 100% y eso es de agradecer. Y luego tiene unas condiciones espectaculares. Lógicamente, sé que es complicado porque, al fin y al cabo, cuando te adaptan a otra posición es complicado, pero yo creo que él lo está dando todo. Él, en todos los entrenamientos, demuestra que puede estar ahí también. Entonces, es una cosa que ya decidirá el míster. Pero vamos, es de agradecer que Borja, ya te digo, no tiene un mal gesto, no tiene ningún problema. Lo que le pide el míster lo hace y todos los días está al 100%. ¿Cómo lo ve anímicamente? Como bien te he dicho antes, que es un chico que está pensando en el presente. Él sabe que está trabajando para quedarse. Lógicamente, si el míster lo adapta a la posición de lateral, él va a seguir entrenando igual, porque es un chico que día a día, como bien te he dicho antes, lo da todo. Entonces, es de agradecer porque, no, como te digo, no tiene un problema. Si tiene que hacerlo, lo hace y eso es de agradecer. Hablando, Juan Cruz, sobre el extremo alicantino que se está reconvirtiendo a lateral zurdo y veremos si acaba o no quedándose. Es un futbolista que la pasada temporada, Juan Cruz, yo creo que se revalorizó y de manera notable. ¿Él también tiene esa misma percepción? Sí, yo el año pasado me encontré muy bien, me encontré muy a gusto aquí, siempre lo he dicho. Estoy contento con el año que salió. Pero lógicamente sigo trabajando para mejorar. Al fin y al cabo yo entreno todos los días para mejorar un poco más. Por lo tanto, este año espero lo mismo. Yo voy a seguir entrenando al 100% y una vez que esté en el campo lo daré todo. Ahora mismo ya me queda un año de contrato y el que viene. O sea, me queda este año y el que viene tengo ya. Por tanto, Juan Cruz tiene, como decíamos, hasta 2021. Y es, como digo, la entrevista del día. Por cierto, mañana hablaremos con Nino, que tendrá acto de recepción en el ayuntamiento con el alcalde Carlos González, porque va a ser el pregonero de las fiestas exactamente dentro de una semana. Dentro de una semana a las 10 de la noche, primero a las 7 jugará unos minutos en el partido frente al Levante, en Alcoy, y a las 10 de la noche será el pregonero de las fiestas merecido pregonero de las fiestas de Elche desde el balcón del Ayuntamiento el próximo miércoles 7 de agosto a las 10 de la noche. Mañana hablaremos con él y lo escucharemos en esa recepción con el alcalde. Lo vamos a dejar aquí. Mañana 1 de agosto volvemos con toda la actualidad deportiva, como siempre aquí en tu sintonía, la radio del deporte en Teleelch, Radio Marca. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.